escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando hablas y en tu forma de caminar. Puedo sentir en ti algo nuevo, algo que te hace vibrar. No lo dudes más y atrévete, no mires atrás, que lo mejor está ¿Cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 en esta semana que termina julio, ¿no? Y el 31 va a ser el aniversario de Saladillo. Buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25 de mayo, buen día Roque Pérez, buen día para todos los que nos escuchan a través de www.la106.com. Le mandamos un saludo a Memo de allí, desde Moreno y Bozán, que están a full con la 106 en la compu acompañándonos. También a vos que estás escuchando a través de la app de la 106. No te olvides de darte una vueltita por el estado de WhatsApp de la radio, que es el 2345-414141. Nuestra línea directa para comunicarnos. Allí vas a encontrar el test psicológico de hoy. Exactamente. Vas a encontrar cuatro flores en el test psicológico de hoy. Esas cuatro flores pueden revelar mucho sobre tu personalidad. Vamos a tratar de descubrir qué tipo de persona sos realmente con este test floral que te va a conectar con la naturaleza y con vos mismo. Así que ahí te pegás una vueltita por el estado en el 2345-414141. Hay cuatro flores diferentes, ni se me ocurre ni cerca hablar de los colores de las flores, porque las chicas después, si yo digo un color, van a decir, no, pero ese es el Sarasa, Sarasa. Y tienen razón, porque los hombres vemos siete colores nada más, ¿no? Nosotros vemos siete colores. Después las chicas dirán, me gusta la número uno, que es color tal, ponele. La número dos, que es color tal. ¿Me entendés? Yo creo que vamos a aprender hoy los muchachos a saber qué colores son estas cuatro flores que están en el test de hoy, y cómo las ven nuestras chicas, ¿no? Porque para nosotros son otros los colores. Seguramente si lo vemos entre los muchachos vamos a decir cuatro colores, pero las chicas nos van a decir otros. Bueno, vamos a aprender hoy colores con nuestras oyentes. Yo sí te puedo decir inequívocamente que las flores tienen cuatro números. Es la flor 1, la flor 2, la flor 3, la flor 4. Después nos dirán ustedes qué colores son. Date una vueltita por el estado de WhatsApp, ahí 2345-414141. Y si tenés ganas, además del número, nos decís el color. Así nosotros vamos aprovechando a aprender los colores, que para nosotros somos bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a decir una, se va a armar un lío. Uno de los uno solo. Yo sé que van a decir que son colores compuestos, que tienen nombres raros. Pero, por ejemplo, la 1 es rosita, color rosa. Para nosotros es color rosa. Yo sé que para nuestras chicas no. Van a decir que es un color no sé qué. Pero no es rosa. Nosotros la vemos rosa. Y a la 4 la vemos amarilla. A la 2 la vemos violeta. A la 3 la vemos naranja. Después nos dirán las chicas qué colores son cada una de esas flores que están por ahí, si tienen ganas. Bueno, nos vamos a las farmacias de turno en este agonizante mes de julio que nos ha recibido en este lunes con un frío tremendo. Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Ya se va, julio. Y en Saladillo, hoy de turno, Farmacia Juan Martín, en 25 de Mayo Juárez, en Roque Pérez, Argentina, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a las quinielas del sábado 27 en la ciudad de Buenos Aires. Ex Nacional hace cuernitos porque salió la yeta, el 7713. En la primera pegada a la yeta salieron los vicios, el 7.969. Y luego se terminaron los vicios porque llegó la luz, el 2.631 en la matutina. ¿Por qué? Porque fue corta la bocha. En la vespertina salió la bocha, el 7.680. Y en la nocturna, el anillo, el 7.616. Quizá los vicios se convirtieron en el anillo, ¿no? O quizá dentro de los vicios esté el anillo. ¿Qué sé yo? Para mí tienen mensajes ocultos los chicos de las quinielas en todas estas cosas que hacen. En la provincia de Buenos Aires, en la previa salió la gente negra, 0.474. En la primera, el miedo. Le pegan a la gente negra el miedo, ¿no? O sea, el 8.890. En la matutina, la carne, el 3.449. En la vespertina, San Pedro, 3.329. Y en la nocturna, junto con la gente negra, la carne y San Pedro, ¿qué le ponen? El revólver. Es, sin dudas, un mensaje oculto codificado. El 0.607. Siguen atrasados en la cabeza de la ciudad el 30 y en la provincia el 19. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los datos del tiempo. Arrancamos con el pronóstico para hoy, ¿eh? Un día soleado con una máxima de solamente 11 grados. Con una mínima de 4. Viento del noreste a 9 kilómetros por hora. Y durante toda la jornada va a estar bastante, bastante frío, ¿eh? Bastante frío. A ver, para mañana, martes, se espera un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 13 y una mínima de 1 grado bajo cero, porque afloja un poquito mañana el frío porque el viento gira al norte. Así que viento del norte el próximo martes, mañana, de 23 kilómetros por hora con algunas nubes quizá. Y así siguen las temperaturas subiendo: miércoles 17 grados, jueves 24 grados, viernes 28 grados. Atención con esto, ¿eh? Se está vislumbrando en el horizonte viento del norte el viernes, viento del norte, máxima de 28 grados con algunas nubes. Y no se descarta la posibilidad de precipitaciones entre, puede ser el viernes o puede ser entre el viernes y el sábado. Pero para el viernes ya la tendencia está marcando 28 grados y viento del norte, claro. No hay otra manera, ¿no?, de que termine con lluvia. En este momento la temperatura 1 grado, la sensación 1.6 bajo cero. En este momento, aquí en la zona urbana. Así que en la zona rural deben ser alrededor de 3 grados bajo cero la sensación térmica. Y en este momento la temperatura en la zona rural debe ser de 2, entre 1 y 2 grados bajo cero. La humedad 64%, la presión explota 1030.7 hectopascales. No se registra viento en superficie en este preciso instante. La 106, datos del tiempo. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Notoria recuperación del Bitcoin. Otra vez está pisando los $70,000. En este momento, $69,427. El dólar para la compra, 1,415. Para la venta, 1,435. En la provincia, para la compra, 1,423. Para la venta, 1,450. ¿Seguirá subiendo el dólar después de que Milei dijo que va a sacar en noviembre el impuesto país? Veremos. El riesgo país en 1,562 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Comenzamos con deporte saladillense, boxeo. El saladillense Mateo Miramón ganó por nocaut en el microestadio de River Plate. Compitió Miramón en la categoría de hasta 69 kilos en la 14ª fecha del ciclo que le da espacio a los valores del mañana, organizado por la Federación Argentina de Box. Sicaré Helicópteros trae a Saladillo un reconocimiento de escala global. La firma saladillense Helicópteros Sicaré recibió el primer premio en el festival Air Venture de Oshkosh, que organizó la Experimental Aircraft Association en Estados Unidos. El jurado galardonó al modelo Sicaré 8 en las categorías de diseño, innovación, calidad constructiva y seguridad. En declaraciones públicas desde la firma expresaron de esta manera: la empresa suma un logro más y apuesta al futuro con sus nuevas creaciones que llevan impresa la historia de su fundador, el saladillense polvaderense Augusto Ulderico Sicaré. Nos vamos al ámbito nacional. El chavismo se proclama ganador en una elección con mucho ruido a fraude. La reelección del dictador Maduro fue informada a más de 6 horas después de finalizado el comicio. La oposición afirmó que ganaron y que todo el mundo lo sabe y denunció un enorme fraude. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, responsable de 15 inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, fue quien informó esta madrugada el resultado irreversible a favor del chavismo. Es el triunfo de la independencia nacional, dijo Maduro. La fuerza política del opositor Edmundo González Urrutia daba por descontado un triunfo por más de 30 puntos. Pero terminada la votación, denunció aprietes. Grupos chavistas en moto y armados amedrentaron a los votantes con más de 7 millones de venezolanos exiliados. Solo se les permitió votar a 69.000. Estados Unidos reclamó transparencia, al igual que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. Milei dijo, dictador Maduro, afuera. Aplaudido en la rural, Milei pidió tiempo para sacar el cepo. El presidente lo supeditó a que la inflación se estabilice en el 0%, dijo que no falta mucho, y anticipó también que las retenciones dependen del Ejecutivo y van a ser eliminadas. Ese es mi compromiso. Giro desesperado de Kicillof para salvar una inversión millonaria. Es la instalación de una mega planta de gas licuado que se disputan Bahía Blanca y Río Negro. Kicillof no quiso adherir al régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, de Javier Milei, pero ahora, ante el riesgo de perder la llegada real de al menos 30 mil millones de dólares, interpreta que eso no es necesario. Viñeta superior de Clarín, emoción de Michelis, ganó su último partido en River y descomprimió la situación con los hinchas. Cerúndolo gritó en París, ganó. En 2 días logró su tercer torneo de ATP y debutó, ganando en los Juegos. La Nación titula, escándalo y denuncias de fraude proclaman ganador a Maduro. Tras varias horas de demora, el Consejo Electoral, controlado por el chavismo, anunció que el presidente obtuvo el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. La oposición, por supuesto, desconoció el resultado. Milei prometió el fin de las retenciones, pero pidió tiempo. También está en la tapa de La Nación de hoy. El fiscal acusa al piquetero Pérsico de fraude al Estado. Lo apunta por repartir subsidios sin justificativos. El multimillonario Pérsico, dueño de la cadena de heladerías, ¿no? Que es el muchacho de que tiene una manera de pedirle plata al Estado que es tremenda. Una ceremonia inaugural que aún repercute en Francia. La iglesia, la política local y los organizadores debaten por una fiesta que traspasó los límites. Cerúndolo casi no durmió, pero igual triunfó en París. La cabeza me va a explotar, dijo el tenista argentino que ganó allí en Umag y empezó con todo en los Juegos. También está de Michelis en su despedida de River, que espera a Gallardo. El entrenador dejó su cargo en el millonario tras la emotiva victoria ante Sarmiento por 1-0. En este momento la temperatura es de 1 grado 2 décimos, la sensación 1 grado 4 bajo cero. La humedad 63%, la presión 1030.6 hectopascales y no se registra viento en superficie. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. 106, siempre una canción. Come to my Estamos escuchando Simply Red. Esto se llama Vení en mi ayuda. Come to my aid. Estamos en las 9:24. Un frío que te la bolio dire. A ver qué dicen por acá. Estelita de Saladillo, elijo la flor 2, o sea, la violeta. Ahí está. Educando al ciudadano sería, ¿no? La flor 1 es rosa. La 2 es violeta. La 3 es naranja y la 4 amarilla, dice Ileana Maricel de Roque Pérez. Y elijo la 2. Muchas gracias, Ileana Maricel. Normita de 25. Buen día, Carlitos. Comienzo la semana. Elijo la número 3. Para mí es salmón. ¿Ves? Que se complica. Ileana Maricel dice que la 3 es naranja. Norma dice que es salmón. Ni loco me meto en esta discusión. Que dice, para mí la número 1 es color coral. Que Ileana Maricel había dicho que la 1 es rosa. Tenés una mirada muy masculina, Ileana Maricel, me parece, de los colores. Yo sabía que iban a decir algo así, ¿ves? La flor 1 es coral, dice Yami de Saladillo. Gracias, Yami. Silvia de 25, que dice... buen día, Carlos. Una helada, dice Silvia. Y dice la 3. Julia, que nos escribe desde Córdoba. Feliz lunes a Carlos, equipo y audiencia. Nos pide Cáncer. Mirta de Saladillo dice, me gusta la flor violeta. Marina, buen día, Carlos, que comiences una linda semana. Me gustó la flor número 3 y yo diría color salmón. Bueno, hay una tendencia sobre la 3. Julito de Saladillo, la flor 4. Julio, para vos, ¿qué color es la 4? A ver, alguien que me acompañe desde el género. ¿Qué color es la flor 4, Julio, para vos? Si me podés, me podés decir. Nos escribe Ale, feliz lunes también para vos, desde Mosconi. Ileana Maris. Claro, viste, ya sabía que se iba a armar Bolonqui con este tema de los colores, porque pasa siempre. Claudia, que elige el 1. La 1 dice, bueno, perfecto. Liliana Mabel dice, Carlos, elijo la número 1, buena semana, saludos, un beso para vos, Liliana Mabel. Julio de Saladillo, que dice la 3 es amarilla. Bueno, fantástico. No hay disputa, ¿no?, sobre la 3, que es amarilla. O es algún color así etéreo. Morete, le gusta la 2, que es violeta. Para las chicas, ¿es violeta la 2 o es algún otro color esotérico? Después nos cuentan, ¿no? A ver qué colores son. Hasta ahora la número 1 es salmón o rosa de las chicas, ¿no? Alguien dijo salmón, otro dice rosa. La 2, aparentemente no hay confusión, es violeta. La 4, aparentemente tampoco hay discusión, aparentemente sería amarilla, ¿eh? Por ahí alguien habla y dice, no, mira, para mí es azafrán, Francia de noche, qué sé yo. La 3 es anaranjada, no sé, por ahí alguien dice, no, mira, es un color azul naranjas, no, naranja cielo de la Antártida por la noche, no sé, fíjate. Yo no lo sé. Para mí, para nosotros, acá en la radio es rosa, violeta, amarillo y naranja. Pero para nosotros, yo sé que la variedad de colores es distinta para las chicas. Buen día, Carlos. La 3 es amarilla. Gracias, Hilda. Sandra dice, buen día, Carlos, es amarilla. Bueno, gracias. Carlos, elijo la 4, que para mí es naranja, dice Mariela. Julia de Córdoba dice, ¿dónde están las flores? En el estado de WhatsApp están las flores, Julia. Tenés que buscar el estado de WhatsApp. Mariela dice, la 3 es naranja. No, habíamos entendido igual, ¿eh? Habíamos entendido que ibas por la color naranja. Bueno, nos vamos rapidísimo en esta mañana en vivo de la 106 a hacer una pausa. Se llama... Aprendiendo colores con las chicas. busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás. Tu publicidad en la 106. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. Tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales en 25 de Mayo, Saladillo, Pedernales, Norberto de la Riestra y Lobos. Germano, siempre cercanos para concretar tu proyecto. No te podés perder 2,5 millones en premios. Sí, Carnicerías y Autoservicio Gastón te regala 2,5 millones de pesos. Con el ticket de tu compra, cargas tus datos personales y estás participando de todos los sorteos mensuales. 500,000 pesos por mes de agosto a diciembre. No te pierdas los 2,5 millones de pesos en premios. Carnicería Gastón, seguimos creciendo juntos. Becker, máquinas y herramientas en Roque Pérez. Representamos las marcas Husqvarna, Makita, Luxtoff, Engel, Niwa, Metabo, Bosch, Bremen, Parrillas y Salamandras Tromen y Leppen. Vendemos todo tipo de máquinas y herramientas. Amplia línea de rodamientos y retenes, cadenas agrícolas y baterías Moura. Contamos con el mejor precio y asesoramiento. Visítanos en Almafuerte 199 en Roque Pérez o envíanos tu consulta al WhatsApp 2227-515146 o 2227-527510. Trabajamos en toda la zona. Seguinos en Instagram como Becker Herramientas. El 25 de mayo y desde 1977, Fábrica de Pastas La Familiar. Productos de elaboración diaria y a la vista. Ofertas todos los días. Tallarines, ravioles, raviolones, sorrentinos, tallarines integrales, ñoquis, lasañas, canelones, fuchiles, empanadas y salsas caseras. Fábrica de Pastas La Familiar. Más de 40 años en 10, esquina 31. Pedidos 46-5601. Facebook Pastas Frescas La Familiar. En General Alvear, heladería y pastelería Chess. Solo cosas ricas. Gran variedad de sándwich de miga, helados y postres helados. Pastelería artesanal, gran surtido de postres, porciones y budines. Servicio de lunch, productos orgánicos, veganos, sin TAC y gourmet. Heladería y pastelería Chess. Solo cosas ricas. Horario corrido, de 10 de la mañana a medianoche. Instagram, Pastelería Chess, San Martín 1080. Consultas al 2345-482602. General Alvear. Heladería y Pastelería Chess. Hacemos y tenemos solo cosas ricas. Aldo Hogar e Industria te hace la vida más fácil. Herramientas de mano, herramientas eléctricas, artículos para el hogar, artículos para piscina, pinturas, bulonería, media sombra, rafias y mucho más. Aldo Hogar e Industria de Hugo Randazzo te hace la vida más fácil. Moreno 2899, esquina Posadas. Teléfono 02344-433132. La 106 en vivo las 24 horas en General Alvear, 89.7. La 106, más música en cada hora. Siempre una canción. Pasan y seguís siempre igual. Estamos escuchando Virus, tema de la época de sus inicios. Hace un montón. Con este Wadu Wadu. ¿Te preguntaste alguna vez qué flor refleja tu alma? Bueno, el test de personalidad de esta mañana te ofrece una forma fascinante de descubrir aspectos ocultos de tu carácter a través de la elección de la flor. Cada flor tiene un significado especial que devela facetas profundas de tu forma de ser, que vamos a descubrir, obviamente. Sensibilidad, reflexión, justicia, armonía, pragmatismo, independencia. Bueno, la que elijas promete revelar quién sos realmente. Una prueba diseñada para ayudarte a entender mejor cómo te perciben los demás y cómo probablemente te veas, ¿no?, a vos mismo. ¿Sos una persona que busca la armonía interior? ¿Sos reflexiva? ¿Sos silenciosa? ¿O sos una persona que valora la sencillez y el equilibrio en su vida? Bueno, esta es una oportunidad para explorar y conocer la verdadera esencia de tu ser. Pégate una vueltita por el estado de WhatsApp y fíjate a ver cuál es la flor que más te llama la atención. Nos quedamos con Adele. To stand in your arms. Set Fire to the Rain. Encendé y prendé fuego a la lluvia, básicamente sería, ¿no? Adele, en la mañana helada del centro de la provincia de Buenos Aires, que llega a vos a través de tu radio. Ya volvemos. 106, siempre una canción. Tu computadora va lenta. Servicio de reparación de computadoras. Byte Computación. Celular 2345-413455. Byte Computación. 2345-413455. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345-42-3082. Visitanos Irigoyen y Alem. General Alvear. Serás recibido con la más esmerada atención. Distribuidora La Caranea anuncia los destinos de su distribución. Lunes a viernes, Saladillo, mañana y tarde. Los martes, por la mañana, Cazón, Del Carril, Polvaredas y Álvarez de Toledo. Miércoles, por la mañana, Roque Pérez. Jueves por la mañana, 25 de mayo. Viernes por la mañana, General Alvear. Contactos. Celular 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Por mail, lacananeasa@yahoo.com.ar. Y las redes sociales, La Cananea en Facebook y en Instagram, distribuidora La Cananea. La Cananea, siempre pensando en vos. Vení a vivir la experiencia Ford. Estamos en Saladillo, Lobos y Chivilcoy. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima, concesionario oficial. Más de 35 años de trayectoria comercial. Toda la línea Ford, autos, pickups, utilitarios, financiación única, con más beneficios y bonificaciones. Llega antes a un Ford en Alberto Logarzo, Sociedad Anónima. www.alogarzosa.com.ar. Teléfono 2346-434070. WhatsApp 2346-568923. Tenemos oportunidades únicas. No las dejes pasar. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. 38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos. Sábado 10 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. A la venta 35 toros angus colorados y negros PC y PP. 250 vientres, vacas y vaquillonas. PC, más y generales con cría al pie y preñadas. Y terneras para entorar. Remata Ganadera CAD 2227-483701. ganaderacad@gmail.com. Martillo a cargo de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación. No se suspende por lluvia. Cabañas invitadas. La Lucila de Susana Borrell. La Esencia de Alejandro Aznar. El Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto, Sociedad Rural de Saladillo desde las 14, festejando 35 años. Estás escuchando La 106, más música en cada hora. Es como si la hora fuera más larga, o la música también. La música de La 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Let me be, 'cause you don't care

Pintos y Marcela Morelo con Aventura. Estamos en las 9 y 53 con 3 grados 7 décimos. Y bueno, la sensación térmica ya pasó el 0 grados. Ya estamos con un grado 2 de sensación térmica. Tremendo. Bueno, recién acabamos de pasar a los 0 grados. Buen día, Carlos. Elijo la flor 1, que es rosa, dice Euge de Roque. Susana de Saladillo, que ve el estado de WhatsApp, todavía no eligió. Nos pide Barry White o Stevie Wonder. Claudia de 25 y elige la 1, que es la rosa. Sergio de Saladillo, buen día. La flor 2, dice Sergito de Saladillo. La Pipi elige la flor violeta, la 2. Excelente comienzo de semana, esperando la humedad del jueves y viernes. Besos para todos, dice Pipi de 25. Sergio de 25 elige la 1, es colorada. A ver, ahí está, Sergio, bien, genial. La 1 es colorada, visión masculina. La 1 es colorada, la 2 es lila, me arruinó. La 3 es naranja y la 4 amarilla, lila. Lila, mirá, yo, para mí es violeta, pero está bárbaro. Sergio tiene el superpoder de ver el color como lo ven las chicas. Lila. La número 1 elige Patri de Roque Pérez. Buen día, Carlos. La número 2 dice Griselda de Saladillo. Romy, que dice buena semana para todos, y eligió la 3. Julia de Córdoba, elijo la flor 3. Más aún la 2. Bueno, entonces nos quedamos con la 2. Guillermina de Saladillo eligió la número 1. Waldemar Leopoldo, ¿cómo está Waldemar Leopoldo? ¿Qué onda? A ver qué dice. Siempre firme, escuchando como la helada que ha caído. La flor número 3, dice Waldemar Leopoldo desde General Alvear. Gabriel de Roque Pérez eligió la número 2. Bueno, dale, nos vamos a la pausa muy chiquitita. ¿De qué hablamos? Bueno, estamos hablando del test de hoy. Hay 4 flores ahí en el estado de WhatsApp. Y vamos a tratar de descubrir tu personalidad oculta. Estas flores pueden revelar mucho sobre tu personalidad. ¿Qué tipo de persona sos realmente? Sabremos con este test floral. Tratando de descubrir algunos aspectos ocultos de tu carácter a través de esta elección de flores. Cada flor tiene un significado especial que devela facetas profundas de tu forma de ser. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con el móvil. Presentó Estufas Romag. Se viene el frío. Que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag no son solo estufas, son experiencias. La 106, siempre una canción. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería, sociedad anónima. 15 años trabajando en el rubro, calidad y responsabilidad en herrería, techos, tinglados, portones, rejas y herrería en general. Cingería a medida, venta de cortinas rollers, blackout, screen, venta de chapas, perfiles, hierros, caños estructurales, ángulos, mallas. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería, sociedad anónima. Presentes en toda la provincia. Contacto 2345-2345.